En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre prefiero olvidarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo caballero, de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre prefiero olvidarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo caballero, de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor, y Galgo Corredor, y Galgo Corredor.